Nosotros la postura es de, ahí estamos tratando de que el Estado retome una ausencia que tuvo ahí, que esa ausencia lo que promovió fue el autocultivo y la producción de cannabis medicinal en el domicilio. Nosotros lo que proponemos es que el Estado se haga cargo de la producción, que le dé los medicamentos, que además de darle los medicamentos se ingresa un protocolo, porque uno de los problemas que ha tenido el cannabis de uso medicinal a nivel mundial es que no hay buenos trabajos de evidencia científica sólida. Entonces, aprovechar esta oportunidad, que el Estado va a ser el actor fundamental resolviéndolo, y además generar conocimiento y además generar una red de investigación científica médica, que en Argentina los propios investigadores están muy contentos que nosotros lo hagamos. Así que, además de resolver un tema durísimo, durísimo, porque hay mamás con hijitos muy complicados, va a tener externalidades positivas, porque además se va a hacer una red de investigación y el Estado va a tener una presencia muy fuerte en todo esto. ¿Qué, cómo está avanzando el proyecto? El proyecto avanza. Nosotros mañana tenemos una reunión de para definir el interbloque junto con el Frente Renovador y los otros bloques, de definir esta herramienta que le vamos a dar al Estado y al Poder Ejecutivo para que pueda hacer el programa de investigación y que sea el propio Estado el que provea. Así que mañana vamos a tener un dictamen definitivo y en próximas sesiones, antes de fin de año, lo vamos a estar tratando, y ya el Estado va a tener una herramienta legal como para ser productor y distribuidor del cannabis medicinal. ¿Y con el autocultivo qué pasaría en este caso? No, una discusión que nosotros vamos a dar ahora. Nosotros estamos orientados a resolver el tema de medicamentos. El autocultivo es una discusión que nosotros no estamos alejados para discutirla, pero el tema es que hay que buscar no solamente resolver el medicamento, sino que ese medicamento sea de calidad. Y para que sea de calidad tiene que tener estándares como tienen todos los medicamentos, para saber qué se le está dando a cada niño. Es una discusión que vamos a tener. Hay un sector que quiere seguir el autocultivo. En esta instancia nosotros no le vamos a dar esa respuesta, esa herramienta. Nosotros vamos a decir, bueno, el Estado le va a dar el medicamento al que quiera recibirlo. Así que me parece que es un gran avance, es un paso. Te digo que esto entró en el 2003, el primer pedido. Es un pedido que lleva 13 años de espera. Claro. Nosotros estamos dando un paso enorme que la gente tal vez no lo evalúe, pero es un paso enorme, y además internacionalmente también es un paso enorme que el Estado se haga cargo de esto y lo ponga en un contexto de protocolo de investigación también. El otro día, hace pocos días, se trató en el Consejo Deliberante un proyecto para apoyar precisamente este proyecto, una comunicación en la Cámara de Diputados, y allí habló una mamá y ella promovía la legalización concretamente de la posibilidad de cultivar marihuana. No es la discusión que se está dando en este momento, pero digo, ¿se va camino a eso? Nosotros todavía no lo dimos esa discusión. Nosotros quisimos resolver un problema prioritario, que es que la persona que está enferma y que necesita medicamento lo tenga. Y en eso el Estado no puede estar ausente como estuvo. Hay que resolver ese paso. Las otras discusiones son discusiones de fondo con respecto a todo lo que es el manejo de estupefacientes y cómo se va a manejar. Que en Uruguay se hizo, que en Chile se hizo, y que nosotros obviamente que la vamos a tener que dar. Pero que es otro pasito más que tenemos que dar. Pero el paso esencial es importantísimo, que el Estado le dé el medicamento a los chicos que hoy están necesitándolo y a aquellos pacientes que lo están necesitando, y además que asegure que la calidad del medicamento sea bueno, que también no es una cuestión menor. Hoy nosotros ponemos en duda que la calidad de lo que le dan el autocultivo a los pacientes es la calidad adecuada. Entonces es una discusión que tenemos que dar. Yo tengo una postura personal, eso son decisiones personales, en el cual uno con su cuerpo y con los cuerpos de los seres queridos puede hacer lo que quiere, pero no es el pensamiento en general que tienen todos los diputados. Así que nosotros dijimos, encapsulemos esto como una solución sanitaria y una solución de salud, y después la otra discusión de molá, que no hay problema de darla.